en Nicaragua. El 30 de mayo, Día de las Madres en Nicaragua, se realizó una marcha pacífica en apoyo a las madres de los caídos en las protestas de abril. Al finalizar, la movilización fue atacada por grupos armados afines al gobierno que asesinaron a 11 personas a balazos y dejaron a 65 personas heridas. Nelson Rodríguez tiene el reporte de esta horrible masacre desde Radio Universidad. La Conferencia Episcopal de Nicaragua, que actúa como mediadora en el diálogo nacional, mediante un comunicado decidió suspender el quinto encuentro de este jueves ante la falta de condiciones para el mismo. En el comunicado, los obispos señalan que no hay condiciones para este diálogo mientras los grupos armados afines al gobierno sigan atacando a la población civil. El 30 de mayo, en que se celebra el Día de las Madres en Nicaragua, se realizaba una marcha pacífica en apoyo a las madres de los caídos en las protestas de abril, la que al finalizar fue atacada por grupos armados afines al gobierno que dejaron como saldo 11 personas asesinadas a balazo y 65 heridos. La marcha transcurría con normalidad en medio del descontento popular, donde las madres exigieron justicia por la muerte de sus hijos e hijas. Estamos representando al pueblo entero, porque este dolor es el dolor de ellas, es el mío también. Y no es Día de las Madres, estos buenos que nos regaló Daniel Ortega para el Día de las Madres. Y con esto le estamos demostrando que le estamos dando la última puñalada en el corazón para que más le duela. Eso no, me cuenta, cayó. Él cayó el 21 de abril y murió el 22 de abril. Le dieron dos balazos, uno en la frente y uno en el hombro. Por favor. En otro extremo de Managua, el gobierno realizaba un concierto en honor a las madres de los caídos en la Revolución de 1979. Aquí, el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, dejaron claro que no dejarán el poder y que Nicaragua es de todos los nicaragüenses. Grupos empresariales como el que dirige Carlos Pela, en una entrevista con un medio local, dijo que la salida a la crisis política que vive Nicaragua se resolvería adelantando las elecciones presidenciales. En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, informó que el Estado de Nicaragua manifestó su anuencia para la conformación de una comisión internacional e independiente que investigue los asesinatos de abril y mayo y se sancione a los responsables de las muertes. Con estos nuevos hechos, la lista alcanza los 87 asesinatos entre abril y mayo, según organismos de derecho humano en Nicaragua. Les informó desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, Nelson Rodríguez.